Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 28 de febrero, se nos acaba el mes más corto del año, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media, descargándote 2 horas de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde puedes escuchar también la repetición de nuestro programa en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Y cuando quieras a la carta podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, hoy tenemos un programa preparado muy, muy, muy bueno, muy carnavalero también, porque estamos en carnaval. El otro día tuvimos el desfile en el que nuestros blusas del metal salieron ahí disfrazados de vikingos y, bueno, lo pasamos muy bien y entre ellos estaba mi compañero, mi amigo Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, fue una gozada. Arrímese usted al micro. Fue una gozada darnos a conocer a la ciudad de vikingos y dando guerra y con el hacha de guerra abierto para la guerra. Y también está hoy aquí en los estudios de Radio Arlanzón mi amigo Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Sierra. También está Kiper, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, Sierra, y a todos los amigos de la puerta. Y aquí también a mi lado y con el ordenador bien cerquita, Laura Sagredo. Buenas noches, sí, lista como cada semana para compartir todos estos temazos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, pues vamos a comenzar el programa, pero lo vamos a hacer de una manera distinta porque estamos a un solo mes de este pedazo evento que no se puede perder nadie. Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Forum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Puff Hard and Heavy. Pues solo un mes para ese gran evento, el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Así que ir reservando vuestras entradas que se nos van acabando y no queremos que falte nadie a la cita. Como que no queremos tampoco que en este lunes tan especial nadie pare de cantar y de bailar con este primer temazo, Chuchi, que nos vas a presentar. Arrancamos el programa número 136 de este lunes de carnaval con los valencianos Ópera Magna versionando a Sauron con este temazo como es el Carnaval del Diablo. Y hace el mal. Bueno, y esto que están ya sonando son los suizos Allison. Regresan 25 años después con un nuevo trabajo de estudio, el cuarto de su carrera, el cual saldrá a la luz el próximo 25 de marzo bajo el título They Never Come Back, del que ya nos han dejado como adelanto este temazo, The River. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Y esto que suena se presentó este pasado viernes 25 de febrero de la banda The New Age of Heavy Metal, Tigers of Pantan, que publica un EP con dos regrabaciones y dos temas nuevos, A New Herbert, uno de los temas que nos da pistas sobre lo que podremos esperar en su próximo LP. Esperemos que os guste. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Suenan los italianos Deathless Legacy, banda formada por miembros de Vision Divine, Athena y Mortus Tenebra, que cuentan con temática de terror y ocultismo. Escuchamos su último sencillo, Your Blonde Is Mine. Oh, Bueno, pues ya tenemos aquí en la puerta del GENA la sintonía de la sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches de nuevo, buenas noches a toda la audiencia y vamos un día más con la sección AOR en la puerta del GENA. Hoy os traigo el proyecto americano Orion. Orion es una banda formada por exmiembros de Boston que se formó en el año 1984 y editaron un único disco titulado The Hunter. Como no puede ser de otra manera, es una banda que lleva el sonido puro de Boston y una banda claramente dedicada para los fans de esa mítica banda liderada por Tom Scholz, que tantos grandes temas ha dado al dentro de la escena de la OR mundial. Así que sin más, os dejo con esta banda que espero que os guste, Orion, y el tema So You Run. Found you nobody. Do we wanna get rock? Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el grande de los tatus, Tattoo Rock, patrocinando la sección de Robert AOR. Y nos vamos a tierras riojanas para descubrir nueva banda de power metal como es Víbora, debutando en su primer EP digital bajo el nombre Arderán, con tres temazos en castellano. Hoy estrenamos uno de ellos y en la puerta de Aljena está sonando ya Legado. See you. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, pues nos hemos puesto un poquito medievales. Ya estuvimos el sábado con nuestra peña, la peña heavy de Burgos, los blusas del metal disfrazados de vikingos, y nos apetecía poner este folk alemán de la banda Saltatio Mortis, el tema My Mother Told Me, porque además queremos también pues ya ir anunciando a nuestra audiencia que nuestra peña estará en el mercado medieval de Gamonal. Ya sabéis que se va a celebrar los días 18 y 19 y 20 de marzo en la Plaza Nueva de Gamonal, donde se hace siempre, así que allí también podréis disfrutar de estar con los blusas del metal, allí tomándonos unas cervecitas, comiendo un poco de morro, morcilla, chorizo y todo eso, y disfrutando del ambiente también de folk. Así que os dejamos con este tema para que vayáis abriendo boca para otro de los eventos que nos ofrece nuestra peña heavy, los blusas del metal. Bueno, pues cuando estábamos aquí hablando de lo del mercado medieval, me estaban mirando mis compañeros y estabais ya como babeando. ¿Se estabais imaginando ya el olorcillo del morro o qué? Yo ya estaba saboreando, ¿eh? Esos asados estupendos y todo ese ambiente. Venga, Laura, la cerveza, no vengas con nosotros. Va a ser todo, va a ser pinchada. No, es lunes. El viernes ya otra vez la saboreamos. Va a ser pinchada en general, pinchada de buena música, pinchada de pinchos, de todo. Y lo mejor de todo es el reencuentro otra vez de la peña trabajando juntos y bueno, y recaudando, porque no os olvidéis que todos los eventos que organizamos desde la Asociación Metal Castelae son sin ánimo de lucro y tenemos que ir haciendo actividades durante todo el año para conseguir financiar este festival. Correcto, y ahí estaremos en el mercado medieval de Gamonal. María, no nos mires, pon un tema o qué. Ahí, dale al botón. Buah, además es un temazo. Es un temazo de la banda canadiense Skullfish. El próximo 22 de abril publicarán Painting Full, su cuarto trabajo de estudio, del que nos han dejado como adelanto este temazo, Long Life the Fist. Oh, desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y este sábado tenemos otra segunda fiesta de captación de socios de Fiesta de los Blusas del Metal en Cervecería Munchen. Este sábado a partir de la 1 en la calle San Juan 27 estaremos todos los blusas y los que queráis venir, apuntaros a la fiesta. Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Alcena. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a la One Man Band bilbaína Obstetra, la cual acaba de publicar su primer larga duración a través del sello Base Record Production. El álbum titulado The Evolution Paradox contiene 20 temas que amalgaman death metal, grindcore y grind, como podéis escuchar en el tema Minute to Midnight. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Vamos con el joven quinteto Induction, del que forma parte Tim Canoa Hansen, hijo de Kai Hansen. Acaban de lanzar el single Sacrifice. Está masterizado y mezclado por el reputado Jacob Janssen con el que, y en estrenan con la discográfica Atomic Fire Records. We'll be right back.

Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Seguimos en la puerta del Jaén, pregunto. Seguimos con cuernos, seguimos con cantos vikingos, pero ahora en plan cachondeo y plan guasa. Ah. Para los que estén por ahí intentando divertirse, que he visto mogollón de botellón, pues que cojan, echen el calimucho en cuernos y empiecen Tengo unos colegas que han estado divirtiéndose 48 horas seguidas este fin de semana. No miro a nadie, ¿eh? No lo digo. Mientras a mí no se me ocurre nadie en absoluto, no sé de qué estás hablando. Suena este tema. Oye, hablando de pasárnoslo bien, además de pasárnoslo bien aquí cada lunes, el próximo domingo vamos a ir a pasárnoslo bien algunos de nosotros a Onda Rock, en Lerma. Lerma. Eso es, a partir de las 6:30 de la tarde, pues nos podéis escuchar junto con el gran Fonti en el programa Onda Rock, y después irá también nuestro colaborador Rubén Ruido Noise con su Éxtasis del Ruido, o sea que la próxima semana vamos a tener doble sesión de radio con nosotros. Y me estoy escuchando y María me está mirando me diciendo, está pesada, no nos deja en paz. No, es que... Los domingos, los lunes, los... Es que creo que se quiere venir a Onda Rock, en Onda Lerma, con nosotros, de técnica también. Mira qué contenta está bailando este temazo, ¿la ves cómo está cachondeando? Además, que creo que lo ha propuesto María este tema. Oye, cualquier cosa con tal de que no suene, ¿os habéis dado cuenta? Bueno, disfrutemos del carnaval. Bueno, pues ahí este último tema que ha puesto nuestro compañero Chuchi, un poquito de cachondeo con los vikingos. Que eran Gigatron. Ah, eran Gigatron. Se ha notado que era Gigatron. Bueno, no pasa nada. Catatron. No pasa nada, había que divertirse. Bueno, termina la primera hora en la que estamos aquí con vosotros y vosotras en directo, pero que no se mueva nadie porque desde el Templo del Metal en Burgos nos llega una segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 de la noche. Nuestro amigo Michael ha preparado 10 auténticos temazos, también un poquito... No, la selección la ha titulado Carnaval Covers. Eso es, Carnaval Covers. Así que, bueno, tenemos ahí un montón de temazos. No vamos a descubrir nada, no vamos a decir nada, para que los podáis disfrutar. Así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y disfrutar de esta segunda hora desde el Templo de Metal en Burgos, el pub Hard and Heavy. Ya sabéis que podéis escuchar nuestro programa aquí en Burgos para la ciudad los miércoles alrededor de las 12 de la noche. y como decíamos al principio, a las 6 de la tarde los viernes en la web Asalto Mata Radio Rock. Tenéis, como sabéis, abierta la sede de la Peña Blusas del Metal en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla número 2, los jueves desde las 7 de la tarde y los viernes también, y los sábados al Bermú. Podéis ir allí a pasar un buen rato, disfrutar de heavy metal, y desde esta semana vais a tener también todos y todas los que queráis el número más heavy de Burgos de la lotería, el 99.666, que os vais a poder jugar todas las semanicas para haceros millonarios con los heavy de Burgos. Así que si queréis os acercáis y pilláis la lotería. Los patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderby Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, donde estaremos este sábado desde la 1, para todos los que os queráis apuntar a la Peña Heavy, la Peña Blusas del Metal, el Bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Como sabéis, la Puerta del Jena está producida por la asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. Hemos tenido aquí esta noche en el control a nuestra técnica favorita, María Cristóbal. Que aclara que no ha pedido el tema número 12 de Gigatrón, a no me cargue el muerto Chuchi, que lo ha puesto él. Buenas noches. Me he disfrazado de María, es carnaval. Pues yo me he disfrazado de Chuchi también, entonces. Me quedo hasta las 10. Y media. Y bueno, en esta horita de radio hemos estado aquí al calorcito de los estudios de Radio Arlanzón con nuestro amigo Pibe. Robert, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. También hemos estado aquí con Keeper. Muy buenas noches. Y Laura Sagredo. Buenas noches. Y nada, hasta el domingo a las 6:30 en Onda Rock y el próximo lunes de nuevo aquí en la Puerta del Jena. Y quien no podía faltar tampoco ha sido mi amigo, mi compañero, mi camarada, seleccionador del tema número 12 de Gigatron. Ahí, ahí. Jesús López López, alias Chuchi. El nombre del tema nos engañó porque ponía Viking Boogie y encajaba con los blusas del metal. Viking Boogie. Los dos ya encajado perfectamente. Bueno, estamos en Canadá. Quedaros esta segunda hora con nosotros, que tenemos 10 temas ahí versionados de put a madre. Y sobre todo recordar el evento que tenemos el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos, Zurbarán Rock Orquestal con la Barcelona Rock Stream y Orquesta. Podéis pillar vuestras entradas a través de Teleentradas y disfrutar de una fusión de música clásica y heavy metal. Bueno, lo dicho, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras esta hora de radio. Suerte, salud y heavy metal. ¡Hasta la semana que viene! Repetiré. te pones fra. Pobre, le quieren recluir en una clínica mental. Todos se empeñan en decir que con el rock se acaba mal. Dicen que el gran Beethoven hoy tocaría rock. Aunque le ataquen, mantendrá su opinión. Oh, oh, oh. Rey, hay que romper falsos mitos. Hay que romper. We'll be right back. acabamos de disfrutar con ese canto a capela al Fear of the Door de Iron Maiden, interpretado por la banda alemana Van Canto. Arrancábamos esta segunda hora de Carnaval Covers con la banda Valdemar y el tema interpretaban de Barón Rojo, Beethoven. Y vamos a continuar con thrash metal americano y lo hacemos con la banda Exodus, que nos interpretan el tema de AC/DC, Overdose. Yeah.

Acabamos de disfrutar de la banda americana hard rockera Adrenaline Mob, con el tema que interpretaban de Billy Idol, el tema era Rebel Yell. Y anteriormente podíamos disfrutar de black metal alemán con la banda Harakiri for the Sky y el tema Shown to Say Goodbye de la banda Placebo. Y vamos a continuar con una cover de Madonna, y para ello nos lo hace la banda hard rockera sueca Deep Rat, y el tema es Like a Player. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's just a little breath. I'm down on my knees, I wanna take.

Acabamos de disfrutar de Rainbow in the Dark del Dio, interpretando, haciéndola esa versión, la banda americana Can't Miss. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de heavy metal, los suecos Lions y Sear, interpretando el tema Kill It Be Dead de los Motorhead. Y vamos a continuar con Metal Patrio, vamos a decir mejor dicho, Folk Metal Estatal, con la banda Saldui interpretando el cover de Sauron, como es El Monte de las Ánimas. Alonso